Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 6 y versículos del 12 al 14. Apártate de los necios. Dijo Jesús a sus discípulos: No deis las cosas santas a los perros, ni echéis vuestras perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen con sus patas y al revolverse os despedacen. Todo lo que queráis que hagan los hombres con vosotros, hacedlo también vosotros con ellos. Esta es la ley y los profetas. Entrad por la puerta angosta, porque amplia es la puerta y ancho el camino que conduce a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Qué angosta es la puerta y estrecho el camino que conduce a la vida, y qué pocos son los que la encuentran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Apártate de los necios. Hay gente necia. No seas tú de esos. Tú usa la inteligencia y apártate de las personas necias, que no se informan ni se forman en su fe, la católica. Es difícil, a veces, encontrar personas de fe, personas con las que puedas dialogar con paz, disfrutando de la verdad cristiana escrita en los evangelios, para enseñar al que no sabe, para disfrutar de la alegría de vivir. Los espirituales, como tú, pueden ser del mundo, deben ser del mundo, sin ser mundanos. Apártate de los necios que ni saben usar bien el vocabulario humano y cada dos por tres blasfeman y ponen en sus frases palabras que no hace falta escucharlas. Tú ve con los futuros santos, que los hay. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.